Acá están, estos son los títulos del jueves 15 de noviembre. La cuenta regresiva a 9 días de la gran final. Desahogo, luego de la polémica que generó Gallardo, saludando en el balcón, el muñeco salió a aclarar. Fue una especie de desahogo de lo que estaba, de lo que había vivido. Maurito, vamos, maquillador, decí la verdad, Maurito. ¿Desahogo por la suspensión o desahogo por el empate triunfo del millonario en La Boca? Es una preguntita, no te enojes. A puertas abiertas, Angelici, el Tano confirmó que la última práctica de Boca en La Bombonera antes de la final del mundo será abierta para el público Xeneize. El presidente de Boca quiere asegurarse que el plantel vaya con aliento y cariño suficiente a la batalla final de Núñez. Ponete cómodo y prepara el mate. Arranca el tanque de la tarde. El mejor programa deportivo de la TV. Teacher, conduzca, que nosotros lo seguimos. Darme con tiempo. Aparte, las reuniones de amigos son mal. De es que no. Se que junta no. El grupo que tiene ganas. Es que no, que no. El tipo tiene que estar predispuesto. Son siempre abiertas. Aparte, bueno, tenés otras prioridades. Nos invitás de última. No, es que muy bien, Diego. La verdad, muy bien, perdón, Diego. Perdón. Banque, no, Diego. La intención no era invitarlos. Ah, bueno. Jamás. No nos dimos cuenta. Si invitar solo. ¿Cómo le va? Va con Nobel. ¿Cómo anda? ¿Que usted pretende que yo vaya ahí? No. Donde no, hay no, amigos. No, no, menos ¿qué usted. Tengo que ver yo? ¿Cómo no? Queremos pasar bien. ¿Cómo anda? Eso. ¿Te jamás bien? Pensé que podían invitar. Jamás. ¿Está bien? ¿Cómo anda? Muy bien. Bien. En buena, un gran momento. Buena charla ayer con Macaya Márquez. Hermosa. Gracias a la muy gente. Buena. Mucho me dijeron, che, lo vi con Macaya. Muy bueno. Muy buena charla con Enrique. ¿Cómo le va Gambetta? ¿Cómo va? Muy bien. Claro, lo espero el clásico. Sí. Te digo, salgo del ascensor y un flaco me dice, ¿quién gana? ¿Quién gana? Sí, yo sé. Es la pregunta. Y encima, ¿viste cuando el ascensor te puede partir la cara? Porque a veces el ascensor eso es automático, bueno, ya casi no hay de. Sí. Eso automático, no, a veces te. No, digo, en la cate parte. Lleno a veces. Sí, él quería que yo le responda. Yo entre las dos puertas que se cerraban, le dije, el que vos quieras. Me quedo, hay que decirle el que vos quieras gana. Le no, dije, no, mi respuesta es ni idea. Ni idea. Ni idea. Aunque sé quién gana, ¿eh? La tengo clarita yo quién gana. Pero no se los voy a decir. El otro día pifiaste, no. Así que no empecemos. No, el otro día. No, sí, el empate sí. Me parece sinfonía el otro día. No di a Boca yo. Sí, sí, ni si arriba. Hubiera dado empate, sí. No di ni a Boca ni a River el otro día. ¿Ha dio empate? No sí. Me acuerdo. No, me equivoqué. Yo di, no dimos resultado el otro día. No dimos resultado. Benedetto seguro. No dimos resultado. ¿Cómo anda, Manuza? ¿Bien? Muy bien. Antes que alguien diga algo, la polémica. Polémica la camisa. Con la remera abajo. Antes, yo te repite banco. La negra de. ¿La remera de ayer? No. ¿La de abajo, vaina? No. Hay varias negras. Hay varias negras. ¿Usted no tiene un cajón con remeras negras? Para mí es un. Escúchame, hoy viniste. ¿Viste también con ojotas y bermudas? No, jamás ojotas. No. ¿La Francisca? No. Alpargata. Es un tipo con onda, como se viste. Le mete. Cada uno su estilo. A ver, lo importante es la actitud. La onda R. Y tener un estilo. ¿Cómo está con eso, eh? Bien, Marcelo. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Mirá para allá. Mira, no. ¿La pileta? Cana. Hay que ir a. Colorín. No, hay que ir a. Es la realidad. Saludos, mi amigo. Por eso, más de uno ahora debe estar diciendo, la verdad, ¿cómo me equivoqué con Marcelo? ¿Por qué? Porque me decían que era colorado y toda esa historia. No. ¿Por qué? Sí. Pero estás medio albo. Le metió una estidia brutal, por la duda. Ahí está. ¿Te tenés que ir a pintar un poco o no? No, es la realidad. No. Bueno, no maquillo nada. Ahí va, muy bien. Señor Cabezón Ladar. ¿Cómo anda, Pollito? ¿Cómo anda? Muy, pero muy bien. Muy bien. Hola, gente. Hola, amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Lindo para andar en moto, ¿eh? Hoy divino. Hoy lindo para andar en moto. El señor viene en moto. Se me está desarmando, pero. ¿En serio? ¿Qué le pasó? Perdí 12. Se me mimetiza con el dueño. Dos clavos. No sé de dónde. Dos clavos. Mira las manos. ¿De la pierna, no? Dos clavos. No, dos clavos. Quedaron en el piso de dónde. Chequea antes la goma antes de ir. Sí, chequea que no sea la goma, ¿eh? Mirá, lo único que falta es terminar. El 2018. ¿Serán ustedes? No. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Seba, ¿cómo estás? Habló Gallardo. Habló Marcelo Gallardo. Puro centro. ¿Te puedo decir algo? Sí. Y te lo pregunto re bien. Centro. ¿Ustedes tienen el mismo trato con Gallardo desde que empezó a ahora? Si lo buscás el trato, tenés que esperar un rato y lo tenés. Ahora, cada vez estamos hablando un poco menos. Porque yo me acuerdo que vos, por ejemplo, lo esperabas en la puerta de tal lado y te hablabas. Sí, ahora tenés que estar quizá a las 4 de la tarde, más o menos, para. No, bueno, pero si vos vas. Pero si lo esperás, frena y charla con vos. Ah, listo. Eso está bueno. Pero es un horario imposible quedarse de esa hora. Pero sí, sí. Si te da un off the record, si vos querés, che, quiero hablar con vos, que te quiero preguntar un par de cosas, te lo da. Bueno, eso es bueno. Eso no hay problema. Eso es bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Sandy? Bien, ¿usted con Guille? Habla. Bárbaro, espectacular. ¿Puede hablar? Sí. Muy bien. Lo llamo por teléfono, si querés. No, lo molestemos. No habla. Digamos, bueno, si lo llamo, me atiende. Florencia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo sus primeros días acá? ¿La repercusión? ¿La gente? Bien, muchos comentarios, felicitaciones, gente contenta. No me diga. Sí, gente que le dice, ¿qué haces ahí con estos muchachos? No, en realidad saben lo que deseaba trabajar de mi profesión, así que están todos contentos y te lo mereces y fue muy muy fuerte. ¿Y a usted le gusta trabajar en este programa deportivo? Me encanta. Muy bien. Bueno, gracias. Estamos con Florencia, nuestra locutora. Dame título de River, título de Boca, título de Independiente, título de San Lorenzo. Sí. Y vamos a estar con Racing en un ratito. Estaremos hablando sobre Nacho Escoco, especialmente sobre él y lo que tiene Gallardo, creo, en mente. Por cositas que hoy fuimos escuchando y leyendo entre líneas, vamos a estar hablando de eso. Está la lista de concentrados de los que van a jugar el sábado ante Patronato. Ah. Y Boca espera que la seguridad autoriza abrir el estadio. Boca quiere hacer el jueves que viene un entrenamiento a puertas abiertas con una organización lógica. Que ahora le están poniendo... Es un partido más, ¿eh? Sí. A ver, es una organización como un partido. Un partido. Con seguridad, debe haber un permiso. ¿Qué se está poniendo en duda? No. No, Angelici está... No, a ver, Angelici habló hoy y dijo, nosotros lo queremos hacer. Ahora estoy esperando... Que la seguridad me autorice. Algo que adelantó ayer Claudio. Bien. ¿La mañana o la tarde? No está confirmado todavía. ¿Se habla algo de las 5 de la tarde, puede ser? Sí, porque Boca va a concentrar ese día. Nico. Hablando de puertas abiertas, hoy se vio el entrenamiento que les contaba ayer con algunos hinchas. Practicaron penales y les voy a dar un nombre, si bien falta mucho para el partido contra Lanús, que es recién el lunes 26, que iba a ser el reemplazante de Mesa, pero 90% se lo pierde. Bueno. Y me puedo meter en Independiente, sí, porque Pablo Moyano hoy habló y dijo algo muy, pero muy importante. O sea, blanqueó la situación del tema de la Copa Libertadores del Boca River. Sí, quiere que gane River. Pablo Moyano quiere que salga campeón. Abiertamente dijo, se le dan afuera la Copa. Quiero que gane River porque para que participe Independiente de la Libertadores tiene que ganar en la cancha. Tiene que ser, claro. No quiere que sea porque Boca gane. Porque convengamos que el reglamento dice, si Boca sale campeón, Independiente. ¿Y por qué quiere que gane River? Por una cuestión de deseo. Porque dice, no, por el tema de Boca y las copas. No, dice que quiere seguir siendo el rey de copas. Correcto. Bueno, está bien. Sí, yo pensé que por jugar a Libertadores recibía plata. ¿Sí? Bueno, pues está económicamente, está mejor el rojo. Hola, Seba. Una duda en San Lorenzo. Esa duda cambiaría todo. Me gustan los títulos. Yo me agarro. Cada vez que viene el gurí, es como si fuera un hijo. Un hijo. Para ¿cómo mí, cambiaría? Bien. Bueno, me agarro. Ya vamos con los títulos de San Lorenzo Almagro. Está nuestro compañero Tommy con un jugador de Racing. Ya estaremos con él. Ya estaremos con él con un jugador de Racing de los refuerzos importantes de Coudet. A ver. Sí. ¿Es verdad? ¿Esto es verdad? Subió la guardia. Subió la guardia por la designación de Cunha. Ah, no, debe ser alguna cosa más que quieren. No sé. Hoy, por ejemplo, en esto de la cuestión mediática, en la columna del diario Le, en el de frente, se hablaba ya otra vez de la guardia alta. Claro. ¿Y quién hace de frente? No sé. Como no leo, no sé. Farinella. No leo el diario. Ah, y por eso. No, estoy diciendo nada, simplemente te estoy preguntando. Como noticia, abre el paraguas, como diciendo. Le genera dudas la designación. Como que lo de Cuña no cayó bien en la dirigencia de River, la designación. Yo tienen que agradecer. O en River, qué sé yo. Y que lo expliquen entonces lo que lo escribieron. Deben tener más información. Yo, la verdad, recibieron la noticia como algo normal y como felicitaron al árbitro del partido de ida, esperan que la vuelta sea. Normal. Cristalina y normal, como debe ser. ¿Por qué va a ser de otra manera? No. Además, Cunha dirigió a River con Gremio en Brasil. Un penal que ni los jugadores de River vieron. Está bien, del barco tuvieron que llamar a él para que lo vea. Pero se acercó y cobró penal. Pero y aparte había dirigido bien. Aparte del VAR estuvo bien. El partido dirigió muy bien. Es más, yo escuché al revés. Yo escuché que del lado de Boca muchos criticaban eso. Pero quizá no habrán hecho un de frente. En ese partido, ¿cómo? Ese partido de Gremio. River porque lo termina ganando, porque si no, la queja y el enojo era el tiempo que estaba haciendo Gremio. ¿Para quién dijo ayer que es porque es uruguayo y puede tener relaciones con Francesco? Le dijeron. Y eso no creo que lo hayan dicho en River, ¿no? No sé. Lo que en River tener relación con Nández. No, pues me parece que tiene la guardia alta del otro lado. Puede tener relación con Nández también. No, River, ¿sabe dónde puede protestar River? Le voy a pedir un favor a la producción. Busca la tapa del diario Le. Busca la tapa del diario Le. Diario Representativo. Es representativo, que todos lo leemos. Yo, desde que empecé a estudiar periodismo, que la verdad que iba, me acuerdo estudiar periodismo deportivo con el diario, que no lee, muy útil. La verdad, muy... El gráfico mejor. No, bueno, aparte, muy útil. Una colaboración permanente, muchos datos, sí, muchos, claro. Muchos compañeros, sí, que trabajan ahí, sí, algunos que ya no están. Otros que sí, que están, muchos pibes que la verdad uno conoce desde, no sé, jugar los torneos del CEPA en algún momento, de habernos cruzado, de cruzarnos en las canchas, en diferentes lugares. Es un diario que la verdad es a mí me gusta, me cae simpático, me parece piola porque tiene algunas secciones que son muy divertidas, más allá de la información, muchas veces... Ha marcado agenda de algún programa deportivo, sí, muchas, claro, veces, la verdad. Sí, mira que es difícil porque hoy en día con la red social, con el Twitter, con la tecnología te supera el papel. Bueno, hoy también el diario Le Olé tiene una muy buena, y el portal muy una muy buena imagen digital, es muy rápido. Y la verdad que no tengo una mala relación, al contrario, me cae bien, me cae bien. Ahora... Tal vez lo de hoy me pareció un poquito desacertado. Yo no lo hubiese hecho. No creo que sume. La foto es la del árbitro, la mano que mece la cuña. Es por la película, la mano que mece sí, la cuña. Sí, el árbitro de la final. Y fíjate, tuvo arbitrajes polémicos en Cruzeiro Boca, Gremio River. No había otro para poner. Uno más en la Conmebol. Insinúa en la nota como que es un árbitro que puso Boca. Un árbitro que puso Boca. Yo creo que, insisto, en estos momentos en donde se tratan de bajar los decibeles, se pide calma, se pide tranquilidad, se pide serenidad, me parece que no hace falta. O sea, que está mal, que no corresponde. No colabora. La verdad que no colabora, porque si además tienen información... Tiene información, y bueno, listo, dale derecho y dale a fondo. Tenés información, decís, mirá que te árbitro puto, dame, hacemos una investigación como corresponde, y hasta por ahí tenés la chance de no digo de cambiarlo, sino también de llegar a algo mucho más allá, que tenga que ver con un partido de fútbol. Ahora, creo que fue que realmente que es innecesario, y que hay que ser mucho más cuidadosos. Sobre todo cuando a uno expone esto de una manera tan abierta, en un medio que compran muchos, la gente lee... Entonces, ¿qué insinúa? O sea, ¿qué insinúa? Que Boca puso el árbitro. ¿Qué insinúa? Que el árbitro va a perjudicar a River. ¿Qué insinúa? La verdad, les soy sincero, hoy para los árbitros, gracias a Dios, y para todos en general, está el VAR. Hoy está el VAR. Bueno, si se usa bien, ¿no? Pero está el VAR. Ya es muy difícil, la verdad, cometer un error de esos groseros que te marcan y que te dejan pensando. Y no voy a recordar el último error grosero que se cometió. Pero realmente, entonces, hoy insinuar que hay un árbitro que lo mete Boca, lo ponen porque conoce... No, me parece una locura. Sí. Y me parece, insisto, peligroso en tiempos como los que estamos viviendo. No, y además, ¿sabes qué, Pollo? Que hay todo un contexto también. Coincido plenamente en el sentido de lo que en algún momento se catalogó como el AFA Bostera y todo ese tipo que se habló. Se habló de la Guardia Alta en su momento en el partido previo a la final de Mendoza. Y le dio resultado. Y me parece que es... que no tiene nada que ver, digamos, estamos hablando sobre esa situación, o sea, como generar otra vez un microclima sobre el tema arbitral. Igual yo, me parece que no tiene nada que ver. Yo lo que palpeo hoy es de los dos lados que uno tiene desconfianza del otro y que el otro tiene desconfianza del rival, ¿eh? Es verdad, porque de un lado tenés... Y lo de la Guardia Alta, no se olviden que fue otra cosa, muchachos. No, pero no vamos a recordar. Viste que Cunha tiene muchos partidos ganados de visitante, entonces sí. El de River se agarra de eso. Y Cunha tiene lo del VAR con River, entonces Boca se puede ver el partido de la mejor manera, que sigan de cerca el arbitraje y nada más. Ocurrió esta desconfianza que está instalada, porque esto es desconfianza, lo que estás manifestando, sí. Desconfianza de un lado o del otro. Porque está instalada en la mesa de discusión, te trae los datos, los elementos, por qué dice uno, por qué dice el otro, sí. Está instalado, de hecho lo estamos hablando en la mesa porque está instalado. Si como no, nadie es confiable, todo desconfiable. Lo que digo es que Tobar, cuando dirigió, también estaba esto, le hicimos sacar una nota y la rompió toda. O sea, de la única manera que el árbitro va a tener la posibilidad de defenderse, lamentablemente, ante esto que es un juego... Pero no se lo objetó a Tobar, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, al principio. Sí, al principio brasileño y no chileno. Lo mismo. Sí, ¿sabés qué pasa? Que nos miramos en el espejo y nos vemos y vemos al otro y decimos, cuidado, este puede hacer lo que hago yo. Entonces estamos... Como nadie es confiado de todos. Claro, el fútbol argentino ha vivido y vive permanentemente en este, estas cosas, las suposiciones, trampitas, hablar con irresponsabilidades. Y eso fomenta, ¿no? Una cultura, una opinión, una manera de ser. Entonces todos confiamos en todo. Gambetta, el otro día, la suspensión del sábado, fue insoportable la cantidad de cosas que se decían. Sí, que se va a jugar el otro sábado, o sea, este que está por venir, para que se recupere Poncio y Escoco. Que Boca lo va a querer jugar mañana para que no. O sea, y al final pasó lo que tenía que pasar. Que arrancaba el partido, recordás, Seba, que arrancaba el partido 10 minutos para poderlo seguir jugando. Es muy difícil. Si se suspendía, por eso te digo que está instalada. Te puedo decir algo. Yo creo que por un lado, para la Conmebol, lo mejor que pudo haber pasado es que lleguen Boca y River. Al mismo tiempo, creo que es lo peor. Que no te dan margen de maniobra, que todo está... Sí. Y además que, entre nosotros, la Conmebol tampoco ha sido tan prolija en toda esta Copa. ¿Te acordás que se decía de la Conmebol? Que era una Conmebol de Brasil. Sí. Sí. No, ¿sí? ¿Por qué pasa de largo? Por eso digo yo creo que pasa mucho menos cosas de las que uno... De las que la gente cree. Y también se instalan desde cualquier lugar. Sí, porque uno dice, no, nacen de... Nacen de un montón de lugares todas estas cosas. Acá. Porque lo de Brasil estaba instalado, vos lo escuchaste. Sí. Que era la Conmebol brasileña. Y sin embargo, hay dos equipos argentinos. Y eran Gremio, con la fuerza que tenía Gremio de un lado y del otro lado Palmeiras. Creo que ha dirigido el chileno de vuelta y se terminó la estrategia. Yo creo que el fútbol. Estrategia de River. Es imposible que el fútbol cambie, no, más allá de las intenciones de la Conmebol. Porque, ¿qué es el fútbol? Son personas, cada uno desde su función, dirigentes, jugadores, árbitros. Que participan del fútbol. El fútbol no es un estadio, el fútbol no es una pelota, el fútbol no es un banderín del córner, no. El fútbol son personas que ejercen funciones dentro del fútbol. Entonces, si la esencia de la persona no cambia, verdaderamente no hay manera ni que la Conmebol, ni las buenas intenciones, ni los mensajes de paz y amor, si la persona no cambia. Entonces, estamos en un camino, acá, en el River Boca, se expone todo eso. ¿Por qué? Y porque estás jugando ante un partido de una tremenda magnitud y todo lo que ha sucedido a lo largo de los años, sobre todo en los últimos 15, 20 años en el fútbol argentino, se pone de manifiesto y se pone en juego en este partido, en el último partido. Entonces ya hay persecuciones, hay jugadas, hay dudas... Y la verdad que es muy, muy difícil llevar adelante un partido así. Vamos muy. A escuchar a Marcelo Gallardo. Habló Gallardo, habló el entrenador que tiene River y dijo esto. ¿Y cómo viviste el partido desde el otro lugar, desde la concentración, lejos de tu equipo, lejos de tu plantel? ¿Cómo fue esa jornada? Horrible. Una sensación muy fea, una sensación que no le deseo a ningún entrenador del mundo. Una cosa es estar suspendido y que no te dejen entrar dentro del campo de juego, y otra cosa es apartarte y aislarte de un episodio como este. O sea que la sensación fue feísima. No fue una explosión de felicidad. Fue una especie de desahogo de lo que estaba, de lo que había vivido. De ver el equipo, primero que nada fue una expresión de sentir que el equipo había respondido de muy buena manera en una cancha siempre complicada, siempre compleja, en un partido decisivo, en una final, y bueno, tenía una sensación muy linda de lo que había visto, de sentirme representado por el equipo, de sentirme representado por mi equipo de trabajo y por haber jugado un primer tiempo que creo yo que no muchos equipos tienen la postura que ha tenido River para ir a buscar el partido del primer momento y tratar de mostrarlo de entrada. Eso me condujo a estar en un estado de satisfacción. Y fue una descarga. Y descarga con 5.000, no sé cuántos hinchas había en el club en ese momento. Y yo como mis jugadores nos debemos a los hinchas. Y si los hinchas están ahí acompañando como lo estuvieron en el saludo previo a la partida hacia el estadio de Boca, también la tuvieron después. Y después cuando volvió el micro, o sea, fue todo un día, no, fueron dos días, perdón, el sábado también, de que la gente se expresaba de una manera que acompañar, de bancar, de sostener al equipo emocionalmente antes de jugar una final como esta, que me parecía bien que nosotros como protagonistas le devolviéramos el saludo. Después lo que los demás quieran inventar, o se quiera el chiquitaje absurdo, la mediocridad de los demás, es problema de los demás. Fue una expresión natural de compartir con nuestra gente. Nosotros no lo que tenemos es ida y vuelta, y nosotros miramos, nos sostenemos en ese ida y vuelta con nuestro público. No podemos mirar, yo no creo que, después se dijeron tantas cosas, yo no creo que los jugadores de Boca estén diciendo, che, mirá lo que hizo, ahora vamos a ir a jugar con más rabia. Los jugadores de Boca saben que se están jugando una final, igual que nuestros jugadores, sabiendo que es una final, pero no se van a agarrar de chiquitaje ese que algunos quieren hacer creer con tanta mediocridad que se pueden sostener de algo como eso. Lo mismo que yo buscar alguna excusa para agarrarme de algo, para decir, muchachos, miren que... No, eso de mediocre. Ese chiquitaje y esa mediocridad de algunos, ¿duele más que venga de colegas? Porque los exjugadores de Boca hicieron mucho hincapié esta semana, parece, en eso. No, yo no lo mido. No mido esa... Dije lo que pensaba, nada más, porque me parece absurdo. Y yo creo que el jugador de Boca claramente es muy profesional como para... Y profesional, y tienen las cualidades para jugar esta final de la manera que jugaron el partido pasado. Y que esto queda para lo externo, ¿no? Para eso que quieren generar cierta... que le hacen mal, le hacen daño al fútbol. En realidad le hacen daño, pero los jugadores no se van a dejar llevar por esas... por estas cosas absurdas que salen o que quieren algunos exponer y implantar como algo es feo, está malo eso. La vuelta del ego, sí, siempre es importante tener al jugador, a uno de los símbolos de nuestro equipo, a nuestro capitán, y bueno, ha trabajado duro en estas semanas para poder llegar bien al partido, y ya está trabajando en condiciones normales, o sea que no va a tener problema en poder estar el próximo sábado. ¿Por sí o por no? ¿Te pidió jugar el sábado pasado, el domingo pasado? No, yo no sé dónde salió eso, pero... bueno, sí sé dónde sale. Hay, pero ustedes tengan en cuenta que... hay muchas voces, o sea, hay mucha gente que tiene que hablar y que tiene que llenar espacios y es normal, ¿no? Se vive una situación en un partido, una situación de privilegios para todos, pero después tengan en cuenta que uno no puede salir a desmentir todas las barbaridades que se dicen. Me parece que es para remarcar, ¿no? Y que ha sido algo muy, pero muy loable, que se ha visto una buena final de fútbol, con dos equipos con intenciones de ganar el partido, con dos equipos con posibilidades de ganar el partido. Y creo que eso ha sido lo más sorprendente para todos, y que se jugó en un contexto... Que se quería o se quiere hacer creer que esto de vida o muerte, y no es vida o muerte, es un partido de fútbol y los jugadores lo jugaron como tal. Y ahí está el espectáculo. Bien, correcto. Si pudiera decir una sola observación, sí. Es que yo insisto en lo que pensé en el primer momento. Gallardo celebró el empate como si fuera el técnico de un equipo tipo Fénix, algo por el estilo, con todo respeto, ¿no? Y Temperley o algo por el estilo, que acababa de tener un hecho maravilloso el, como visitante. Creo eso, lo cual no está bien ni mal. No, yo no creo. Pero yo no tampoco. Creo totalmente. No, yo no creo. Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que fue lo que dijo recién, un desahogo. No, está muy bien que, que usted no lo crea y todos no lo crean. Yo que tengo bastante experiencia, lamentablemente, es evidente que festejó. El le falló la experiencia. El empate. Un desahogo. Un desahogo, una situación especial como estaba, el de si, si perdieron. En definitiva, en definitiva, ¿no? En definitiva, en definitiva también es un buen resultado. Ah, ganó 2-2. Como lo fue perdiendo dos veces, lo pudo haber perdido en la última. ¿Cómo puede interpretar usted? La experiencia. Usted Marcelo, la experiencia. No, no, no, no, simplemente que no, porque usted habló como que lo un festejo como un de equipo chico. La verdad, prefiero. Un técnico de River que celebra un empate. Prefiero no tener experiencia de lectura. ¿Qué hubiera hecho el técnico de Brown? ¿Se hubiera tirado desde la ventana al pecho? ¿Y se hubiera arrancado el bigote? ¿Cómo puede interpretar usted a Gallardo? Esta es la primera que me nace, la primera reflexión. Así como te puedo interpretar a vos, como un tiracentro. Yo lo puedo decir. Mira qué fácil. Controlar para decirle lo que yo puedo pensar de usted. No, decime lo que quiera. Por respeto. Pero decímelo. No, pero no me hable encima mío. Yo le digo, por respeto, más allá de su descalificación, lo que yo le voy a decir, yo puedo pensar algo mucho más grave. Pero por respeto, por respeto y por su trayectoria no lo voy a decir. Se lo quiere llevar. Le agradezco mucho, la gente por la calle me dice lo mismo. Usted es un hijo de puta. No, es tremendo. Sí, tremendo. Se quiere llevar a la vida. Pero por favor. Prefiero, si fuera así, lo que le dicen, prefiero quedar como un tirador. Maldi, jugaste fuerte. Le te agradezco mucho, Nunca discuta. Seguí. Nunca puedo dar un consejo. La daga vive soldándome la mano. ¿Puedo dar un consejo? Alguna vez usted me dio un consejo, usted me dio una frase que la tengo acá, inmortal. ¿Cómo? Inmortalizada. Sí. Ahora, ¿le puedo decir algo a él? No, no, a él. Nunca discutas con alguien que no tiene nada para perder. ¡Ese es Aldi! Ese es Aldo. Este era Aldo. Bien, Diego. Ese es Aldo. Bien, me gustó. Yo te voy a decir una parte. Me gustó. ¿Y quién es? No hay mujer que no merezca ser elogiada. ¡Estupidez! No. ¡Qué frase consagrada! ¿Qué están diciendo cualquier qué? Cosa? Me inspiró Manu Sobi, porque me dijo, está jugado. Tiene razón, está jugado. Y le voy a decir algo más. Porque me quedó. Permíteme decir esto. Usted recién me dijo que era un tiracentro. Usted también ha elegido a quién es tirarle centro. Porque más de uno, te voy a decir esto. Porque más de uno se jacta de los que tiran centro, pero los otros se eligen, porque hay algunos que clavan la daga y eligen los rivales. ¿Qué pasó? La daga es un caso. Usted cuando tuvo que tirar centro, los tiró y muy bien. No se olvide. Pero porque yo sabía a quién se lo tiraba. Se lo tiraba a Palermo para que la metiera. La trayectoria habla por cada uno. Exactamente. No tengas duda. También habla por algunos que cobraban plata para hacer pelota en una revista. Eso no ¿qué lo te sé. Parece? Eso no lo sé. Mira, y sin embargo vos trabajaste con esa persona y la ¿y qué te crees? ¿Querés salir afuera? No me consta. No. Si quiere hablar, vamos a hablar afuera. Vamos a hablar afuera. Está, pero igual nos están pegando, ¿no, Pablo? No. ¿Alguien? Yo lo chequeo, ¿no? Andar al gimnasio, le dijo. Andar al gimnasio. Bueno, ¿qué dijo? Lo invitó a tomar un café. Arrugó. Ah, lo invitó a tomar un café. Ah, bueno, ya me quedo más tranquilo. Bueno, ya está, se fueron a tomar un café. No, lo que, con respecto a esto, lo único que quiero agregar, Mauro. No, yo, la verdad. Me gustaría preguntarle a Mauro cuando le preguntó él a Gallardo, ¿por qué exjugador lo dijo? Y Serna, Palermo, Rabina acá. No, Cassini no, porque Cassini me dijo a mí que creía que ya estaba River el campeón. A Gallardo no le dijo. Pero Serna, Palermo, Rabina, los escuché, ¿sí? ¿Qué dijeron? Como que Gallardo festejó antes de tiempo y que eso no se hace. Bueno, Rabina lo dijo acá, aparte de decir lo de los fantasmas y después quiso decir que no era así. Dijo que festejó antes de tiempo y que eso al equipo le iba a venir bien. Y lo otro, me imagino que Gallardo sabe de dónde salió lo de Poncio. Del lado de ustedes, porque nosotros... No sé, yo... Yo te hablo por mí, ¿eh? ¿Alguien dijo? Poncio, que lo probaron. Mostraron la camiseta, que todo. Poncio estaba bien. Colgadita. Y que el que decidía era el técnico. Y el técnico dijo que no. A ver, no es distinto a lo que dijo hoy Gallardo. No, pero él dijo que Poncio no le pidió jugar. Y algunos dijeron, será la palabra de uno con Maurito, la del otro. De alguna manera menosprecia la capacidad de los periodistas, que a veces podemos opinar equivocados o no, pero que da la sensación. O sea, podía ser un. ¿Menospreciar? No. Y yo creo que un poquito minimiza la capacidad. Ah, entonces no me preguntes. Si vos ya tenés idea tu respuesta. Yo tengo esa idea, realmente. No, menospreciar, no. Pero un tipo respetable como Gallardo, un tipo que sabe un montón y demás, pero digo, no se banca que tal vez le hayan visto algo que él tiene otra sensación, pero que quedó para la gente. Fíjate, si hay mucha gente que opina que festejó antes de tiempo, por algo. ¿Mucha gente? Yo siempre los que escucho no escuches muy una similar, sola campana. No, es que todos tocan la misma campana, los que no, dicen lo que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que hay, lo que es, digamos, de River no siquiera, escucha a nadie que diga no, ¿sabes? El único tema que todo esto parte, Mauro. A los que les molesta que River esté en la final, sí. No, cuando Gallardo habla sobre el tema, bueno, la cantidad de pavadas que se dicen, entonces, bueno, que no importa eso, pero, digamos, esta situación la genera él. No, pero pará, ¿cuál? No. ¿Cómo? ¿Por esconder no, todo no, hasta por último lo que, momento? No, ¿por no, porque lo que pasó en Porto Alegre, todo lo generó él. Ah, bueno. Entonces él... Donde tampoco admitió su error. Esta situación, sí, claro. Mucho después. No, pero no hay que... No, te tenés que olvidar de eso. O sea, después del balcón, todo eso, me parece que si quiere salir al balcón, que salga, claro, que es muy chiquito. Pero digamos, toda esta situación... Eso está bien. De que él no puede ir a la Bombonera, de decir me siento un delincuente, todo, bien, todo eso lo generó él. Un reglamento. Igual son dos cosas distintas. Ahora, yo lo que digo es... Vivimos una final tremenda. Sí. Y la verdad que el comportamiento fue ejemplar. Muy bueno. Impresionante. Sí. De los jugadores, de los técnicos que estaban ahí, de la gente. Porque se vivió, yo no estuve en la cancha, pero lo que me contaron que estuvieron en la cancha era que era un clima infernal muy desde lo positivo. Ahora, no nos podemos quedar con eso. Y la verdad que no, tenemos que ir a la chiquita, chiquitita de... pero festejó... Muchacho, digamos, por cada. Yo lo que tiene digo, de malo que haya festejado? Perdóname, Manu, ¿qué tiene digo, de malo? Lo que digo es, si no contribuimos todos, bueno, si no contribuimos todos, esto no va. Pase, Marcelito, pase. Marcelo. No, ya está, no, tampoco tribulé. Yo sé que usted ya es un hombre pacífico. Siéntese. Hola, Marcelo. Se escucharon sus gritos, se escuchó un insulto. Ya está. Pero ya hablamos. Ya está, después lo invita a tomar un café. ¿Cómo es? ¿Usted pide perdón? ¿Vive pidiendo perdón? Vamos a comer con ustedes. No vamos a comer nada. No se acomode. A ustedes las acusaciones graves pasan al café. No, es increíble. Bueno, está bien, un café por ahí sirve para. Ah, no, pero es muy grave lo que se dicen. Está nuestro compañero Tomás con un jugador del puntero de la Superliga. Yo creo que a Racing le viene bien todo esto que está pasando. Un Boca River, bueno, además tenerlos ocupados en otro lugar. Así mientras tanto va sacando puntos y va ganando. Tommy, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Seba, qué placer saludarte a vos y a todos ahí en el piso. Bueno, aquí estamos en la zona de Puerto Madero. Le agradecemos al VAR, a Tres Cuar, que gentilmente nos perdón, ha abierto perdón, su perdón, puerta perdón, para perdón, poder perdón. Hacer la nota. Saluda, Eduardito. Y a mi lado lo tengo a una... Saluda, sí. Eduardito de Tres Cuar. Saludo, hincha de Central, fenómeno. Muy lindo lugar en Puerto Madero, muy lindo lugar en Puerto Madero. Es más, un día vamos a ver cuándo vamos a hacer, si podemos, el programa desde la terracita ahí de Puerto Madero. Buena idea, claro, se viene el verano. Un viernes vamos a hacer la terracita ahí de Puerto Madero. Me gustó. Vamos a chequear con la producción, podemos hacer uno de los últimos programas del año. Sí. Terracita de Puerto Madero, ordenarlo bien, que para ahí pueda venir la gente. Sí, señor. ¿Podemos? Vamos a chequearlo. Ya, nos falta mucho, ¿eh? Sí. Bueno, vamos. Sí, bueno, nosotros elegimos estar aquí afuera porque la verdad que está muy lindo el clima y a mi izquierda lo tengo a una de las figuras que ha tenido este equipo. Estoy hablando de Guillermo Paul Fernández. Paul, bueno, primero que nada, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están todos ahí en el piso? Espero que bien. Bueno, Paul, a ver, por empezar, tuviste varias ofertas en este mercado de pases, varias opciones para elegir y sin embargo te abocaste o te gustó venir o elegiste venir para Racing. De hecho, hasta se rumoreó que Gallardo te quería, que te quería River. ¿Por qué Racing? Sí, a ver, fue un mercado de pases para mi gusto no me agradó mucho porque se tardaron decisiones y bueno, esto es así, uno siempre espera y analiza y quiere lo mejor para uno, tanto para uno como para el club en su momento. Y sí, había muchas chances de poder llegar a River, no se dio, y también estaba lo de Racing, Santos Laguna también estaba metido en el medio, fue extenso, pero bueno, creo que decidí muy bien, estoy muy feliz acá y disfrutándolo mucho. Sebas, compañeros, ya los está escuchando el volante de la academia, Guillermo Paul Fernández. Paul, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Seba, buenas tardes. Un placer. A ver, definime un poquito tu carrera. ¿Empezó? ¿Pasaste? ¿Empezó en Boca? Sí, sí, empecé en Boca. Me tocó debutar ahí. Estuve un año y medio jugando en Primera División y bueno, después tocó marcharme a Rosario Central. Estuve un paso muy fugaz por ahí, 6 meses. Volví a Boca, 6 meses inolvidables y me tuve que ir de nuevo a Rafaela, donde me han tratado muy bien, estoy súper agradecido siempre. Y después de ahí ya me fui a Godoy Cruz y estuve 3 años en Mendoza. A ver, y hoy estás en Racing, en un equipo muy grande que pelea el campeonato. Uno por ahí cuando empieza a diseñar su carrera como jugador de fútbol dice, bueno, voy a llegar en el lugar donde empecé. ¿Es muy difícil, habiendo hecho inferiores en Boca, consolidarse en Boca? Es difícil para el chico del club, siempre lo es. Boca, cada mercado de pases, sale a buscar jugadores de jerarquía, de nombre, de experiencia, y al chico del club muchas veces se le complica. Hoy toca ver el plantel que tiene Boca y muy pocos han salido de la cantera. Entonces eso refleja tu pregunta. Es muy difícil para el chico del club. A mí en su momento se me complicó y tuve que hacer mi camino. Lo disfruté mucho mientras estuve ahí, pero hoy estoy muy feliz de la carrera que pude hacer. Tenés una muy buena media distancia, le pegás muy bien de afuera. ¿Eso es algo que vino con vos o que sos de practicar? Siempre me gustó, lo intenté desde muy chico y bueno, a medida que fue pasando el tiempo fui mejorándolo. Seguramente tengo muchas cosas más por corregir e intentaré seguir perfeccionando eso. Por otro lado, te pregunto, ¿qué te entregó de crecimiento Coudet ahora, que hace poco tiempo que lo tenés? A ver, sí, hace casi 4 meses creo que van a ir que estoy con él. La verdad ha sido muy, muy sencillo y muy directo para conmigo. Desde el primer día que llegué me ha manifestado las cosas muy claramente. Es un técnico muy intenso, que tiene las cosas muy claras. Y a la hora de transmitir es muy sencillo. Estoy intentando trabajar para seguir rindiendo y aún mejorando lo que venimos haciendo. Paul, volviendo al tema que recién contestabas de lo difícil que se le hace al chico de la cantera mantenerse en Boca y después de haberte consolidado en otro club como Godoy Cruz, hecho que posibilita, como te preguntaba Tommy, que dos clubes grandes, River y Racing, te vayan a buscar. ¿Cómo quedó en vos el tema de Boca, digamos? ¿Te queda así como un costado de no sé si de bronca, de que no haya pensado Boca en vos una vez que ya estaba armado el jugador otra vez? ¿Te hubiese gustado que te hubiesen tocado, que te hubiesen llamado por teléfono de Boca o algo o no? ¿O ya era una etapa cerrada? No, a ver, en Mendoza pude hacer las cosas muy bien, estoy súper agradecido para con la gente del club de Godoy Cruz. Siempre estaré a disposición de ellos y me han hecho crecer muchísimo. Después que me ha tocado hacer las cosas bien ahí, los llamados que llegaron me han puesto muy feliz, los he analizado a todos y decidí, creo que la mejor opción deportiva que podía haber tomado, la tomé y estoy muy feliz de poder hoy vivir el presente que tengo, de estar en el club que estoy, de poder vivir experiencias nuevas y con compañeros nuevos, con un club que está haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo y ser parte de ellos también me pone orgulloso. Guillermo, cuando un futbolista se va a Mendoza, da la sensación que por la atmósfera, por el clima, por la paz que hay, crece desde ese lugar también, ¿no? Sin tener los nervios, la angustia, la presión que puede encontrar un equipo acá de Buenos Aires, sobre todo de los grandes. ¿A vos te pasó un poco eso? ¿Necesitabas irte a un lugar más pacífico para encontrar tu fútbol? Sí, Mendoza es una provincia hermosa y para jugar al fútbol aún más. La gente allá es muy pasional también, pero más tranquila que por estos lados. La verdad que desde el primer día que pisé Mendoza me han hecho sentir muy cómodo, muy respetado. Se encariñaron rápido conmigo y eso la verdad que a mí me puso con mucha confianza. Trabajé mucho para poder rendir y para que me vaya bien en el club. O sea, no fue casualidad todo lo que hicimos durante 3 años. Hemos peleado 2 torneos, clasificado 2 copas y también en lo que hablabas vos, de la paz que se encuentra allá, hace que todo sea mucho más fácil. A ver, eras una debilidad del presidente Angelici, siempre te nombraba como una de las grandes promesas, no pudiste hacer pie ahí, pero indudablemente sos un gran jugador y también te quiso Gallardo. ¿Quién crees que gane la final de la Libertadores? Qué lindo partido, ¿eh? No lo pude ver el primero. Estaba jugando. No lo pude ver porque estábamos jugando. Va a ser un partido hermoso en el cual ojalá durara un mes más, así nosotros terminamos la Superliga tranquilos, como lo venimos haciendo. Y sí, porque parece que después de ese partido no hay más fútbol y bueno, a nosotros nos viene bien también un descanso televisivo. Qué bueno, Paul, escucharte. A ver, por, ustedes deben hablar por ahí puertas adentro y decir, escúchame, que se maten todo con Boca, claro. River, que hablen de Boca, de River, que la atención esté puesta así y nosotros seguimos ganando. Vayamos despacito, y sin hacer ruido. ¿Más o menos así? Ah, con tranquilidad. Lo tomamos de buena manera, sabemos que el mundo esperó este momento, están todos pendientes de ese partido, pero tanto yo como mis compañeros estamos enfocados en lo que es Racing y mientras todo siga así, que esta final dure hasta enero si quieren. ¿Y que la gane quién? Que se suspenda como el otro día, que la jueguen en enero. ¿Y que la gane quién? ¿Cualquiera? Que la gane el mejor, son dos muy buenos planteles, tienen mucha jerarquía. Y el que se levante con el pie derecho ese día la ganará. ¿En algún momento te quería Gallardo para jugar en River? Sí, sí, hubo contactos, pero bueno, no se pudo dar y repito, estoy muy feliz del presente que tengo hoy, estoy muy contento en el club, disfrutando mucho del día a día y esperemos seguir así. Una Paul que por ahí te va a incomodar en el final. No seas malo, Marce. No lo mates, ¿eh? No lo mates. Pará, Marce. No. Prestame atención, ¿eh? ¿El peinado es sugerencia de alguien? ¿Esa montaña ahí arriba o es un estilo propio, distinto? ¿Cómo? El peinado que está ahí arriba. Porque es difícil encontrar un peinado así. Es difícil, ¿no? No, pero cuando hay viento en contra es mucho mejor. Ahí está, muy claro, bien. Claro, entró Levan. Bien, ¿eh? ¿Sugerencia de alguien ese peinado? El peluquero. Tener pelo primero. Bien. ¡Esa! No muchos se lo pueden hacer, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Paul. A morir ese peinado, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, Paul, gracias por la nota y mucha suerte. Bien, estamos. Bueno, que tengan muy buenas tardes y hasta pronto. Abrazo grande. Abrazo. Paul Fernández, señores, una de las figuras del Racing que le apunta. Tommy, cerramos ahí. Sí, Seba, cortito. A ver, se confirmó lo que contábamos ayer. Marcelo Díaz va a ser operado la próxima semana, entre miércoles y jueves, por este síndrome meniscal que padece el volante de la Academia. Entre 45 y 60 días de recuperación, Racing lo pierde para el resto del semestre. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a la gente de Tres Cuartos ahí en Puerto Madero. Vamos a estar seguramente algún día haciendo el programa desde ahí con unos buenos drinks. Sí. ¿Le gustaría? Sí, sí. Unas birritas. Ahí estás. Bueno. Claudito, dame info de Boca. Está la lista de concentrados, los que van a jugar el sábado en la Bombonera por la Superliga. Perdón. Hoy ya voy con vos. Estoy viendo ahí Liguilla, Ascenso, México, Mineros, Dorados. ¿Cómo salieron anoche? 0-0. 0-0. Tiene que ganar ahora. El colombiano se perdió un gol al minuto 40 segundo tiempo de visitante. Televisa Fox. Sí, ahí estamos viendo. Muy bien, va de visitante. El sábado 7 de la tarde. 7 de la tarde, el equipo de Maradona. O sea, tiene ventaja deportiva Mineros. O sea, tiene que ganar el equipo de Diego. No, pero el empate 1-1 lo mete. Por el gol de visitante. Sí. Bueno, así que se perdió un gol. No. Pues arco libre, el colombiano de cabeza la tiró afuera. Yo casi me muero. Muy caliente con el árbitro. El Diego estaba caliente con el árbitro. Bueno, ojalá que le vaya bien el sábado. Sí. Lo rasco la vez. ¿Pulsaron a Maradona? Sí. Bueno. Una injusticia. Una injusticia. Lo que sí está confirmado es que va a atajar a Andrada, porque está con Bustillo, que va a ser el arquero suplente. Acá lo que me llama la atención es para analizar. Dale. Les voy a dar los jugadores, pero hay uno que fue titular y está acá. Apa. Andrada. Sí. Bustillos son los arqueros. Buffarini. Peruzzi. Valerdi. Mas. Heredia. Paolo Gols. Gago. Almendra. Cardona. Reynoso. Lamardo. Chicó. Zárate. Guanchope Ávila. Retegui. Tevez y Espinosa. Guanchope. Claro. Bueno, Guillermo siempre, estos últimos partidos, a los titulares, a los que venían jugando por la Copa, no los concentraban, ¿eh? En La Plata Guanchope fue. También, es verdad. Sí. En Guanchope fue, es la misma situación. La misma situación. Será tal vez el típico jugador que necesita jugar. Tengo todo en la cabeza. Muy bien. Será la misma situación. Lo pone en el banco y porque tiene ya uno de los dos. O Benedetto o Guanchope. Es lo mismo. Después queda fuera Benedetto también. ¿Y cómo formaría? Por eso. ¿Cómo lo formaría? Pues esa es la lista de concentrados. ¿En qué está pensando el entrenador para formar el equipo? ¿Para este sábado? En Andrada. Hablo de las condiciones generales del partido. Si el empate en la ida, si juega de visitante, si por ahí programar el partido en lugar de 90 minutos a 120, claro. Si hay algún jugador que le puede entregar una respuesta inicial y después alguno que con frescura o por características puede sumarlo los últimos minutos. ¿Qué piensa de River? ¿Cómo puede neutralizar? Todo, pero eso cómo lo pone en práctica. Igualmente les voy a decir que algunos jugadores de estos que van a ser titulares el sábado tienen chance de ser titular contra River. Por ejemplo, Carlos Tevez. ¿Tevez juega de titular? Ahí ya tenés un indicio. ¿Este sábado? ¿Y Buffarini? Sí. ¿Y Buffarini no? Buffarini va a estar presente también. No, digo, pero tiene posibilidades. Es una de las dudas también que tiene. ¿Qué dilema el tema Tevez? Igual, yo hay veces que, sobre todo porque va a ser un funcionamiento y de jugadores que normalmente no juegan siempre. Sí, no juegan. Con lo cual, que lo digo por este ejemplo, Buffarini. Vamos a suponer que si Buffarini no tiene un buen partido, por ahí puede perder chances para poder jugar contra River. Para mí sería injusto si la evaluación parte de este último partido. Porque no es el mismo equipo que va a jugar contra River. ¿Se entiende? Yo creo que Tevez tiene algo que no tienen los demás. Que es jerarquía universal. ¿Y qué haces, Diego? Mucha jerarquía. ¿Qué harías? Entonces, es un jugador que para estos partidos yo técnico lo pongo en la cancha, no tengo ninguna duda. Muero con Tevez adentro. No conozco porque esa es la información y la observación que tiene el entrenador día a día con el jugador. No conozco cuál es el estado actual. Si puede responder durante 90 minutos al mismo ritmo, pero con Tevez a la cancha. Yo creo que el técnico piensa lo mismo, por eso lo metió. Para mí la pregunta que del entrenador, que lo que supongo, no porque tenga información, es como no le da 90 minutos, desde el técnico, digo, no me da 90 minutos, el tiempo que lo pongo al principio o lo pongo al final claro. Sabiendo que lo voy a poner. Esa para mí es la pregunta. Y si vos, opinión humilde, yo lo pongo al final. Para mí Boca tiene que ir desde el... Aparte, para mí las fichas son todas desde el arranque. Tevez tiene un poco de todo. Tevez tiene buen pase. Es cerebral cuando tiene tiempo para pensar. Tiene gol, tiene coraje para jugar. No se desentiende de la recuperación de la pelota. Lo que hay que darle es una organización para que él pueda explotar sus condiciones. Y además, siempre la ha tenido en Boca. Viste que la flechita de los jugadores de la Play, vos hablás siempre. Está para arriba la flechita. Está para arriba. ¿Y por qué lo digo? Metió dos goles en el campeonato local. Está bien. El otro día entró en un partido que era difícil para entrar. Y entró bien. No, pero además del líder, porque el líder lo ha sido siempre para Boca. Pero en algunos partidos por ahí no tenía la injerencia que ha tenido en estos últimos partidos. Por eso hablo de la flechita para arriba. El tema, ¿sabes cuál es, Marcelo? El dilema de Guillermo es el sistema. El funcionamiento más que el sistema. Para mí el sistema. El sistema es el... Bueno, el orden en la cancha, si vos te equivocás y pones a... Como para mí, lo ponía a de win izquierdo a Cardona ahí, o de claro, win izquierdo eso. A Zárate, evidentemente es sistema, ¿no? El sistema. El sistema, como algo ahora, rígido, ¿eh? Un jugador dentro de un espacio claro. que no coincide con sus características, ¿no? Yo quiero plantear esto, porque así como él hablaba de la importancia de Tevez por todo el recorrido de Tevez, también está el funcionamiento. ¿Qué se elige para este partido? ¿Se elige y se privilegia el rendimiento del equipo o se elige lo que vos contabas ayer, cada jugador para poder estar mentalmente preparado para este partido? Las dos. Porque yo creo que este partido no lo juega cualquiera. No. ¿Me entendés? No. Porque igual, vas a decir, ¿y cómo yo sé Marce, la cara de cada uno? Yo creo que Almendra es uno de los mejores jugadores de Boca. Creo que Almendra es uno de los mejores jugadores de Boca. Ahora, yo no sé si lo pondría en este partido. Bueno, ves, ahí está. Y creo que es uno de los mejores jugadores de Boca. Con un potencial terrible. Pero River te lo hace con Palacios, te lo pone. ¿Sabes cuánto tiempo lo fue llevando Gallardo a Palacios? Dos años. ¿Sabes cuánto tiempo lo fue llevando? Pero él tiene 20 partidos en primera. Comió banco, Palacio comió banco, no fue ni al banco, estuvo rezagado. No es que fue de la noche a la mañana. No, Gallardo fue inteligente. A ver, a Palacio Gallardo lo fue amasando, lo fue llevando, lo guardó, lo volvió a poner, lo guardó, lo sacó, y ahora sí es un jugador maduro. Ahora, volviendo a Tevez, para mí, esto obviamente es opinable, para mí rinde mucho más segundo tiempo con jugadores más cansados. Yo lo veo todavía, tal vez por la falta de... Digo, lo decía muy bien tiempo atrás, no está teniendo... Lo que pasa, tanto fútbol como tenía antes. Yo te entiendo, lo que pasa es que es un partido 120, que se define todo, en donde vos no sabés con qué escenario te encontrás en el segundo tiempo. Claro. Entonces, vos decís, está 2-0 abajo, ¿qué haces? ¿Y qué haces? Y también. ¿No jugó desde el arranque y metió dos goles? Este es un partido especial. Ella jugó en Mendoza. Vos no estás hablando del partido especial. Vos estás diciendo que físicamente. No físicamente y futbolísticamente. Jugó desde el arranque. Este es el partido de la vida. Claro, además, tenés que tener el partido de la vida. No puedes especular. Porque te digo, tuvo la oportunidad en Mendoza. Y viste que le costó con los dos zagueros, fue un partido raro, jugó de 9. No, pero no va a jugar en esa posición. No, es otra cosa. Lo tiene los dos 9. Jugó justamente de titular el Boca River, la otra vez, se perdió Boca. O sea, ya tuvo... Pero también jugó de titular el día que el hizo 4 River. Pasó un año. Un año pasan cosas. Yo no estoy hablando de 20 años para atrás. Pero además, el año pasado, ayer. No podemos opinar de porque el fútbol un día ganás y otro día se te presentan las circunstancias y ganás y otro día perdés. Pero, o sea, si vamos a medir el rendimiento, me parece que es el único jugador de los 22. Es un fenómeno. O uno de los poquitos que no tiene que rendir un examen. Sin faltar el respeto, porque Tevez merece todo el respeto del mundo. Te pregunto esto, ¿vos lo ves con el dribbling que tenía 2 años atrás? ¿Lo ves con velocidad rápida? La velocidad es una parte del juego. Después está el oficio, la categoría. ¿Y cómo viene jugando? Hay un montón de recursos que tiene un jugador. Lo acepto. Para mí no está para los 90 minutos. Mira que Poncio también perdió muchas cosas, ¿eh? Y sin embargo, Poncio tiene... ¿Viste cómo camina Poncio la cancha? A estos jugadores los tenés que arropar. O sea, no. Y es probable que el sistema lo perjudique. El problema, Guillermo, es ese. Tenemos que hacer una pausa, ¿eh? No hicimos ninguna todavía, ya volvemos con Boca, ya vamos con San Lorenzo, vamos a seguir con River en un rato, vamos a estar con Independiente, hablamos recién con Paul Fernández. Señores, así está la ciudad, así estamos con todos ustedes hasta las 9 de la noche. Es normal también porque después de todo lo que pasó con la Copa del Mundo, hay como una depresión, o por lo menos dejar la selección por un tiempo. El año que viene va a ser diferente, seguramente va a ser diferente. Y además porque no está Messi, quieras o no, Messi, la presencia de Messi seguramente generaría que muchos vayan a ver al seleccionado argentino para ver a Messi, es la realidad. Padres quieren llevar a su pibe, chicos que quieren ir a conocerlo, genera en el seleccionado argentino lo que por ahí hoy le falta a este seleccionado, que tiene buenos jugadores, que tiene buenos nombres y que está en un proceso de refundación con algunos jugadores nuevos, con otros que están tratando de encontrar su lugar y con algunos que seguramente van a regresar al seleccionado. Messi va a volver a jugar en la selección. Está Renato. Renato, te saludo. ¿Cómo andás? A ver, ya estamos de vuelta con Renato. A ver, ya estamos ahí. A ver ahora. Ahí va. Amigo, vamos. Ahí estamos, Eva. Ahí estamos. Bueno, te decía que estamos... que estamos en Salsipuedes, a unos cuantos minutos, a 30, 40 minutos de Córdoba capital, un panorama absolutamente distinto. Yo me acuerdo cuando acá llegó la selección con Messi y casi 1.300, 1.500 personas habían colapsado este lugar. Estamos a casi 400 metros porque queda alejado de donde podemos llegar y donde está restringido el ingreso. Y hoy no habrá... A ver, ahora nuestro camarógrafo nos va a hacer un paneo y nos va a mostrar, pero no habrá más de 15, 20 personas, todos lugareños, toda gente de acá, que un poco tiene que ver lo que vos marcabas, Eva, la poca expectativa. Acá tuvieron que hacer promociones con los distintos medios de comunicación para poder empezar a mover un poco el avispero con el tema de la venta de entradas, porque venía muy, pero muy floja la venta de entradas. Empezaron las promociones, hasta 50% de descuento, en algunos casos acumulable con otros 30 que hacían otras empresas que tenían que ver con auspiciantes y demás. Y en este contexto, chicos menores de 12 años, por ejemplo, entran gratis con el padre. Hay, me enteré también, la posibilidad de algunos chicos de escuelitas de fútbol de acá de la zona que tengan la chance de poder venir a ver el partido. Digo, me parece que está bien ante la imposibilidad de la gente de sacar una entrada y ante la negativa de la gente de ver a este equipo, bueno, por lo menos darle la chance a los chicos de acá del interior de Córdoba y de Córdoba capital de poder ver a la selección argentina. En este contexto va a jugar la selección. Me cuentan que aún en Mendoza viene más floja la venta de entrada, que quizás se active en el transcurso del fin de semana, pero bueno, en este contexto va a jugar la selección argentina con Dybala sin Icardi, con una conferencia de prensa que dio Scaloni, con Foyt lesionado que iba a ser titular, iba a debutar el chico que surgió de Estudiantes de La Plata, así que estamos aquí esperando porque en un ratito, cerca de las 8 de la noche, va a estar llegando la selección aquí a Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando con el seleccionado argentino en cuanto a esta falta de interés, a esta previa un poco desnutrida? Es normal. Es normal, es, sí, normal. Pero normal, es normal porque además cae en un momento en que hay mucha euforia por algo, mucha euforia por Boca River, mucha euforia. Eso ahora. Y se lo come. A ver, se come la Superliga. Ahora el Boca River se está comiendo la Superliga. Déjame preguntarte algo. Eso es verdad. Obviamente no lo podemos desconocer. Ahora, también este desinterés, ¿no es una llamada de atención para quienes tienen que tomar decisiones en la AFA particularmente y decir, cuidado, que el no tomar decisiones, el no tener este proyecto de 10 años ya consolidado, instalado y empezándolo a rodar, empieza a alejar también a la gente de lo que es la selección argentina? Yo creo que solamente para mí pasa, primero por las ausencias de jugadores muy, muy... Dybala. Importante. No, pero es Messi. Bueno, definitivamente está bien, Messi. Sacá Messi. Dybala juega, Y además, Dybala, por eso digo. Lo que digo es que es muy importante. Estos partidos a la gente realmente es una situación de que se tienen que jugar porque está el contrato y lo que fuere. Claro. Pero la gente hoy... Ahora, si vos me decís que van a jugar por algo, y por y ahí cambia vuelve. La historia. No, cambia. Cambia la historia. La gente si el año que viene, el año que viene... Le pones un partido que se esté jugando por algo. Copa América, vos decís. Se prende otra vez. Copa América. Totalmente. Mal que ya Brasil. Ahora, ¿sabés? Yo lo que estuve leyendo, y Renato lo puede corroborar, esto lo estoy diciendo el Renato de lo que he podido escuchar y lo que he podido leer. Mientras espera la confirmación del nuevo técnico de la selección, que puede ser Scaloni, o... quien designe el presidente de la Asociación del Fútbol Ahora Argentino. Ahora ya Scaloni ya es una posibilidad real. Y ya es una posibilidad real. Hoy, por ejemplo, habló del sudamericano de enero en sub-20 y cuando le preguntaron si del Mundial que se cruza con la Copa América, dijo no, bueno, eso no, porque indudablemente está esperando la resolución, lógicamente. Ahora, ¿sabés lo que estoy viendo, Russo? Que Icardi dice hay un buen grupo, hay que darle la chance a Scaloni, que Mamana dice hay un buen grupo, hay un buen clima. Que digamos, muchos de los que... Tagliafico también dijo que era raro cuando él entraba al vestuario y lo veía a los anteriores. Los que están nuevos, están, digamos, no estamos acá de paso nosotros, para que después, en febrero, ¿puedo marzo, aportar algo? Están diciendo, pará, acá arrancamos nosotros. A ver, Rena. Sí, sí. No, y para ratificar un poco lo que dice Pablo y pensando en lo que viene, si es que se confirma la continuidad de Scaloni, si se confirma, como hoy todos los caminos conducen a que Scaloni continúe por lo menos hasta la Copa América y ahí tener su gran prueba de fuego, hay que imaginarse este grupo y este plantel más Messi, No imaginemos, yo no creo que aparezca por allí... No sé ni si puede llegar a aparecer hasta el Kun Agüero, que hoy está pasando quizás uno de los mejores, los puntos más altos de su carrera, porque me parece que la idea está ya firme y declarada de una renovación y encontrar un equipo y encontrar un grupo nuevo y a ese grupo nuevo y a ese equipo sumarle a Messi. Pero no creo que aparezcan muchos históricos más, ¿eh? Puede por allí aparecer algunos si siguen un nivel superlativo, también seguramente volverá. Pero digo, no hay que pensar que pueden volver mucho más allá de Messi, ¿eh? Sí, y yo creo guarda con el arquero de Boca y guarda con el arquero de River. También. Guarda con Andrada y guarda con Armani. Para pelear. Yo si Andrada... Seba, si Armani no jugaba la final de la Copa, hubiese estado convocado seguramente. Y yo no sé si estaba Romero. Mirá lo que te digo. Va a atajar Marchesín el partido de mañana. No está definido quién va a atajar en Mendoza. Pero bueno, hoy la sensación es que Romero no tiene el puesto asegurado, ni mucho menos. Y Armani y Pavón, y déjame decir esto porque es importante, por aquella decisión que fue más de los clubes que de ellos. Ellos quedan expuestos en el medio, quizá porque no tuvieron el poder para plantarse definitivamente ante sus clubes, pero digo, no gustó que los jugadores de River y de Boca no hayan ido a la gira por Arabia Saudita. Es cierto, hubo una decisión muy firme de los entrenadores y de los clubes de no cederlo, pero esas lesiones que en teoría tuvieron, después se confirmó, y a los hechos me remito, que podían haber jugado el partido con Brasil tranquilamente. Entonces, bueno, habrá una charla pendiente, pero hoy Armani está por encima de Romero, y si no se lesionaba, Andrada iba a ser convocado también a la selección argentina en alguno de los amistosos, sin ninguna duda. Dami Scaloni. Con Foyt, esperemos que si está todo bien mañana pueda jugar. En principio tiene un corte y se lo hizo hoy en el entrenamiento y tendremos que esperar hasta mañana para ver si él está bien. En cualquier caso, el equipo va a ser con Marchesín, Sarabia, si Foyt está bien y está en condiciones Foyt, si no juega Gaby Mercado. Funes Mori y Tagliafico, Correa, Lo Celso, Paredes, Acuña, Dybala y Lautaro. Ese va a ser el equipo y solo el tema de Foyt, que hasta mañana no sabemos cómo va a estar, que se hizo un corte bastante grande hoy en el entrenamiento. La realidad es que nosotros estamos hasta el martes, creo que es el siguiente partido, y después de este, y vinimos por estos 6 y nunca trabajamos más allá de eso. De hecho, el equipo que va a jugar mañana es un equipo pensando sí en el partido de mañana, también pensando en seguir aportando cosas. En el caso de Foyt, que tiene 20 años, es un jugador interesante para ver de cara a futuro, y el caso del partido del martes, otros jugadores que se los hice saber que van a volver a jugar otro equipo. No estamos pensando en afianzar un 11, en afianzar un equipo, porque estamos buscando en nuestro caso otra cosa. No estamos pensando más allá de estos partidos, y lo que siempre dijimos es que sumar jugadores, en este caso otro jugador más, otro chico joven que le vemos un gran futuro, y el martes que viene otros tantos jugadores, que fue lo que vinimos haciendo más o menos en estos partidos, intentar que todos puedan jugar, siempre jugadores de garantía, lógicamente, no estamos hablando de jugadores que no te pueden dar cierta garantía. Entonces, el pensamiento está en lo mismo que el primer partido con Guatemala, no cambió. Yo no hablé con él de si iba a venir a jugar a la Copa América. Yo cuando hablo de temas puntuales, hablo de cosas también de su equipo, debatimos de fútbol. No me puse a hablar en algo que va a pasar dentro de tantos meses. Siempre hablamos de la posibilidad de lo que era inmediato. Yo estimo, deseo y creo que él va a volver a jugar a la selección. Eso es lo que yo creo, pero no es un tema que hayamos tocado y que estemos pensando. Falta un montón y no lo hablamos, sinceramente. Yo no me puedo ilusionar con algo que hoy en día no existe, no es real, son todas hipótesis. Y las hipótesis, la palabra lo dice. Nosotros, lo que me ilusiona, y lo vuelvo a repetir, el partido de mañana, lógicamente, el del martes, y el que me ilusiona es el sudamericano sub-20. Yo con esos chicos tengo un afecto especial. Fuimos a jugar un torneo, lo ganamos y a mí me ilusiona dirigirlo, me encantaría estar. Eso sí que es algo seguro. El resto son todas cosas que yo no sé lo que va a pasar y yo tengo muy en claro lo que vine. Lo que pueda pasar en el futuro, no lo sé. sinceramente lo digo, porque si lo supiera, bueno, mira, podía deslizar algo, pero no puedo deslizar algo que no sé. El hecho de la Copa América y todo eso es algo que es, falta tanto que no sabría responderte. Lo que sí te puedo responder es que nosotros el 10 de diciembre empezamos el sub-20, que ahí sí es algo que yo estoy confirmado y soy el entrenador. El resto no te lo puedo asegurar. Antes de Brasil yo dije que el resultado no era importante y bueno, algunos dijeron, no, sí, que el resultado es importante, pero ahora no es importante. Ahora que no es por los porotos, que no es por los puntos, no es importante, son importantes otras cosas, como la veo yo. Con Brasil decían que no, que el resultado era importante, pero yo pensaba más en otra cosa, que finalmente, y por suerte se dio, encontrar a jugadores que juegan un gran partido contra un gran rival y que demuestran que pueden jugar. Ahora lo mismo, nosotros buscamos esto, que estos jugadores jueguen, varios ya han jugado juntos, ya más o menos saben cómo se mueven. El martes otro tanto, van a haber, si no son 11 cambios, va a haber 7, 8, 6, pero va a haber muchos cambios porque necesitamos que todos jueguen. Y cuando terminen estos 6 partidos, fue lo que dijimos cuando asumimos, va a haber un abanico de posibilidades en donde elegir. El entrenador que esté en ese momento decidirá con quién se queda, o se queda con todo, o le sirven 10, o no sé, la idea siempre fue la misma. Yo me pregunto, no sé, Renato, te quiero hacer esta pregunta. ¿El AFA ya completó la ronda de consultas a otros entrenadores? Porque se nota como un operativo Scaloni, avalado por algunos. Habla como técnico. Y sin ningún fundamento. Él habla como técnico. A lo mejor es un técnico tapado y es el mejor del mundo. Pero es superior a Guardiola, en fin. Pero yo creo que debería demostrarlo. Y aquí en la Argentina hay técnicos muy capaces que no sé si fueron consultados. Se anunció eso. No sé si ha ocurrido. Sí, la realidad, Aldo, es que hasta donde nosotros tenemos conocimiento, lo que había manifestado Tapia en su momento de la ronda de conversaciones con ex-entrenadores o con potable, los pasos eran hablar con ex-entrenadores, conformar una comisión de selección nacional conformada por dirigentes que iban a encargarse de entrevistar a los posibles candidatos. La verdad es que la información que nosotros tenemos es que esta no se ha ni conformado la comisión ni han tenido las charlas con los distintos posibles candidatos, y todo hace suponer que si Martino, como se especula sobre todo desde la prensa mexicana en las próximas horas cuando termine su participación con el Atlanta United, así se dice en los Estados Unidos, se confirma como nuevo entrenador de la selección mexicana, sí, todos los caminos conducen hoy por hoy a Scaloni, y no hay otro, pero, y no hay indicios de que pueda aparecer un Almirón, un Alfaro, por poner nombre de experiencia. Pero escucha, a ver, nosotros nos miramos de la sí. Liga. A ver, yo te digo lo siguiente. ¿Qué? Ni siquiera vamos a los no terrenales, que la Liga de los Fantásticos, que para mí son peores entrenadores, o no tan buenos entrenadores. En la Liga Argentina tenemos, y ustedes lo pudieron ver, lo tenía en la cancha de Vélez, a Heinze. Almirón, y si querés, Holland, Guillermo Gallardo, Alfaro. Y si querés, te lo pongo a Becallese también. Muy bien. Porque Defensa y Justicia juega muy bien. Antes de irse a la selección y después ir a la selección. Y la respuesta de la AFA, de la selección argentina, es: bueno, como no hay nadie. Como no hay nadie. Es mentira que no hay nadie. Pero lo que está diciendo Renato. Bueno, no digo que lo diga Renato. Digo, Renato dijo: bueno, si Martino no. La verdad, no queda nadie. Como no queda nadie, pongámoslo. Que no existe. Russo. Pero no digo de él. Russo. Acá perdón, le hizo ganar terreno. Un segundo, Renato. Perdón, Renato. Sí, vuelvo con vos. Dale. Le costó. Adelante. Perdón. Perdón. ¿Conoce a la señorita? Sí, obvio. ¿Cómo? Obvio. Sí, obvio. ¿La puede saludar? Hola, ¿qué tal? Bueno, no es necesario abrazar. Gran nota hizo en el campo de juego el otro día. El señor Juanqui Jurado. Sí, señor. ¿Cómo le puede agarrar el micrófono? ¿Cómo le va? Ahí está. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hola, Juan. ¿Qué lo trae por acá? No, estaba buscando unos amigos productores que justo lo vi que se metieron por acá y. No hay nadie. Y no. ¿Y a dónde se va? Estamos cubriendo la temporada de verano. Que se viene. Estamos yendo. Espectáculos, deporte, todo lo que hay para las vacaciones. ¿Qué va a sonar este verano? El rock and roll, como siempre. ¿Pero qué rock and roll? Bandas de acá y de todo. Hay de todo. ¿Qué querés escuchar? ¿Rock de acá? ¿Qué hay? Mira, mañana en Vélez presenta Laberizo. Si quiere entradas para ir a Laberizo, tengo. Obvio, ¿quiere entradas? Sí, los amigos de Laberizo nos quieren entradas. Sí, quieren entradas. ¿Quiere? Para la gente que nos mira le gustaría. Sí, está, sorteamos dos plateas ya. Mañana. ¿Usted conoce a...? Muy bien. Este es quiero que Juanqui Jurado sea de este programa. ¿Qué saca? Es doctor Chapatillo. A ver, ¿qué más? A ver. ¿La Berizo? ¿Qué ibas a hacer? ¿Las venía a revender? ¿Algo? No, justo me... Son tres plateas que justamente nos dieron ayer en la presentación. Sí, y usted las tenía encantadas. ¿Para qué? No, se las iba a dar un productor. No, pero no, ¿quién era el productor? Chocho, el productor ahora. ¿Te quería ir el productor? Tres entradas tengo, no dos. ¿Para la Berizo? Tres entradas. Se va a matar la gente. Mañana por Twitter, ¿le parece? Mañana por Twitter. Tremendo show, ¿eh? Tremenda ¿llegan banda al pollo? Yo quiero que Juanqui empiece a laburar con nosotros los viernes. Sí, pará, sí. Plateos preferenciales, las mejores. Al lado del escenario, le tocas la mano a Rolo. Había que charlar previamente. Escúcheme, Juanqui. ¿Qué otra cosa viene? ¿Qué no sé, tengo de todo. ¿Quiere ir a ver partido? Los Rolling Stones giran el año que viene. Los Rolling Stones giran el año que viene. Qué alegría, ¿no? ¿Nos puede agitar los viernes? ¿Nos puede agitar los viernes? Si usted me invita. No, no. A ver, queremos los viernes. Yo le voy a dar nuestra sensación. Los viernes estamos medio bajos. Pero vamos para adelante. ¿Cómo vamos a terminar una semana el viernes? Usted tiene Instagram, Tengo Instagram. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Juanqui Jurado en Twitter. Ah, Juanqui Jurado. Juanqui Jurado en Twitter, por supuesto, y Juanqui Jurado también en... Juanqui Jurado. Juanqui con Y. Con K y con Y. Con K y con Y. Es el diminutivo de Juan. Me gustaría que usted esté con nosotros, los viernes, levantar un poquitito la pelo. Aparte, Juanqui te pone rojo. Todos amigos en esta mesa. Bueno, tampoco tribunales, todos. Amigos. Todos amigos menos usted, ¿no? Sí, por supuesto. Porque todavía sigue enojado. Usted es amigo mío, pero yo no suyo. Y yo lo voté. Qué error. ¿Usted es hincha de...? No, de la selección argentina. Por acá. No. ¿A usted no le gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿Cómo no? Hoy soy hincha. A ver, acá tenemos Juanqui Jurado. 8.426. Hay que levantar ese. A ver, búsquenme. Vamos a chusmear. Fútbol, cine, música, libros, deportes. La cosa que me gusta. ¿Cómo, chaval? ¿Qué puso? ¿Pero qué puso el cuita ahí? 2-11. A ver. Mira, ahí estoy con la casaca de Dorado. La remera de Dorados. Ahí anota el Piti Martínez. La nota muy buena. Mirá la salida de Boca Juniors y River Plate ahí. Muchas selfies se saca usted, ¿no? ¿Se compró el palito de la selfie? No. Hay que comprarlo, ¿eh? Ahí va. Está feliz de la vida. Ahí está. A ver si algo delata. ¿De su intimidad se ve algo o no? Juanqui cocinando. No, a ver. Qué linda esa foto. Ah, mirá, con Damonte. Mirá que buena foto. ¿Dónde lo enganchó? ¿Sabes que yo abajo de este pelo tengo platinado blanco, ¿no? Porque me teñí en las vacaciones. Te cambió la cara en esa foto. ¿Dónde lo enganchó a Damonte? Está hecho una nota que hicimos en Cancha Huracán. ¿Conoce la Cancha Huracán? La de Huracán, sí. Fue la Cancha Huracán. Ahí está. La zona sur de la ciudad la conozco toda. Ahí está. Yo me crié ahí. ¿Usted tiene onda con algún jugador de Boca, me dijeron? De Boca, sí, conozco varios. ¿Con quién? Con Depósito. Perdón, ese camarógrafo que está ahí. Están abrazados los dos. Se conocen ustedes, ¿no? Sí. Se conocen. Mirá lo que es ahí, la bombonera, qué linda foto. A ver, se sacó una foto de los Tinelli ahí en el Switcher Master, arriba el traje, como diciendo que manejo los controles. No, estaba mostrando el lugar a donde... Esa es la cancha de River, y estamos en el... La tacheronca ahí, ¿eh? Entre nosotros sé que se hace el director de cine. No. Muy bien. El campanela. Yo estudié cine, pollo. ¿Estudió cine? Sí, sí. ¿Usted... ¿Pasión Globo alguna vez? ¿Tienes? ¿Pasión de sí, qué? Vio el globo. ¿Pasión? ¿Le gustan los globos? No. ¿No le gustan los globos? No, para nada, no. Los pinches. ¿De pibe no le ponían globos en su cumpleaños? Por otra cosa no le gustan los globos. No. ¿Usted le tiene bronca a Huracán? Porque está... No, me gusta. Ahí está. Bueno, ¿es amigo de algún jugador que está en Boca hoy? Sí, algunos sí. ¿A quién conoce más? No sé si amigo. Tiene buena relación con Guanchope. Usted lo dice por la nota que hicimos el otro día. Claro, la previa. Pero lo hicimos en el contexto del show de la Copa y también de la transmisión que hicimos. Usted con Sampaoli hizo una muy buena relación, ¿no? Sí, obvio. ¿Usted estaba el día que quisieron hacer eso con el policía? No. ¿Usted le daba los 100 mangos o no? No sea así. ¿No venía en el coche ese usted? No sea así. ¿Habla con Jorge? Cuando puedo, sí. Ahora hace bastante que no lo veo. ¿Usted tiene los chupines de Sampaoli? No sé. ¿Pero se no le regaló el jogging? Usted está mal con Sampaoli, ¿no? No, la verdad que ya no. Y, pero usted que le pareció lo que nos hizo, sí, 9. Usted se quedó con eso. Me quedé caliente. ¿Usted no? Para mí es un buen entrenador. Para mí también. Usted lo sabe. Sí. Sería bueno que lo demuestre, pero... Usted, espere. Sí, no, usted no, bravo, me gusta que venga. Bueno, en serio. Me gusta que venga. La verdad que vamos a. Míreme sacar las entradas. Está llorando, tome, se la damos. La cantamos. Dale una, dale ¿Come sushi? Por favor. ¿Come sushi? Lléveselo porque hace tres horas que estás sushi acá. ¿Quieres llevárselo? Se lo damos, amigo. ¿Cuánto se? Me encantaría venir. Realmente me encantaría venir los viernes. Va a venir, va a venir. Acá, usted lo quiere, usted lo que o podemos hacer algún móvil con algún jugador. Hagamos algo. En la intimidad, desde la casa. Haga lo que quiera, venga, juegue un picado acá. Vamos a hacer algo así. Muy bien, me dice ahora, me mató siempre. Juan que jurado. Me puso un punto cuando canté. Bueno, uno. Sí. Tenemos acá las entradas, mañana se van a la Berizo, Mañana la gente se puede ganar las entradas para la Berizo, gentileza de Juan que jurado. ¿Y alguno de la mesa va a venir al recital? Sí, que... sí, mira, yo voy. Yo hoy día va Marcelito. Muy bien. Sí, nos gustaría ir, pero mañana es un día, terminamos muy tarde, pero muy bueno. El sábado, el sábado. Ah, juega Boca, justo, sí, juega Boca. El sábado imposible. Después del marzo y luna. Bueno, gracias, Juanqui. Gracias, qué linda. Gracias a toda la mesa. Gracias, Juan. Un aplauso a Juan Jurado. Lo tenés hoy luna. Muy bien. Perdón, ¿lo conocía usted, señor Jurado? No, nunca. La verdad que no. No, bien, bien. Muy atento, señor, muy atento, muy amable, muy amable. Así que. Y buena onda. Siempre positivo. Siempre positivo. Eso es lo mejor que tiene Juanqui Jurado. Saludos, ahí está, hasta luego, Juanqui. Ahí se va Juanqui. El que entra acá pierde, le sacamos tres entradas. Ahí está, viene ganar, sacamos tres cheques. Ahí se quedó atrás de la puerta esperando. Ahí está. ¿Cómo le dolió? Señores, gracias, Juanqui. Mañana las vamos a estar entregando. Vale, listo. La Berizo. ¿Quién quiere entradas para la Berizo? Mañana, Mañana. Que escriban. ¿Cuántas la mano? ¿Cómo? Señor. ¿Usted quiere entradas para la Berizo? Me encanta la Berizo. Bueno, hagamos una cosa. Si usted trae tres para River Boca, nosotros le damos la Berizo. Muy bien. Tres de River Boca es el estadio de Vélez para mí, entero. No, saludos a mi amigo, Sí. Mira que va a quedar afuera de la calle. Que no se corte, No. Gracias a Juan Toselli de Rodicio Costanera. ¿Quién me dijo? Renato. Renato. Alguien me habló, yo me había olvidado. Renato, la verdad no me había olvidado usted. Bueno, amigo, vamos cerrando. Ah, no, Seba. Dale, no, para terminar en relación a lo que decía el ruso, de que Scaloni se quedaba porque no había otro. No, lo que quiero que quede claro es los principales, los importantes, Gallardo, Simeone, Pochettino, los que pensó en un principio la Asociación del Fútbol Argentino, no pueden, no quieren. A partir de allí, Scaloni entra con otro grupo de entrenadores. La ventaja que tuvo Scaloni, que no tuvieron los otros, es que él estaba dentro de la estructura del AFA y pudo ser interino. Y ganó mucho terreno, la realidad es esta, ganó mucho terreno y mucha consideración en el día a día con los jugadores, y Tapia conviviendo con ellos en las dos giras, viendo la conformidad y la manera de trabajar que le gustó indudablemente a la dirigencia de la AFA y también a los futbolistas. A partir de allí ganó terreno. Y otra cosa que quiero marcar, lo último y para cerrar, Seba, decía Scaloni en la conferencia, estoy confirmado, lo que está confirmado es el sudamericano. Yo me pregunto si es... definitivamente el técnico de la selección argentina hasta la Copa América. Yo no sé si va a dirigir el Mundial, porque las fechas no coinciden, pero después le conviene o tiene que arriesgar en ir al sudamericano, o él querrá arriesgar en ir al sudamericano, que donde puede perder terreno quizás y consideración, un equipo que no está muy trabajado porque hace mucho que no viene practicando. Digo, yo no estoy tan seguro que si Scaloni es nominado definitivamente como técnico de la selección argentina, dirija el sudamericano. Seguro el Mundial no. Y quizás dirija al sudamericano y después le deje la posta a otro. Pero bien, así está planteado hoy el escenario. Gracias, Renatito. Abrazo. Gracias. Renato. Dale, Seba. Abrazo grande. Renato de la Paulera con la información de la Argentina. Florencia, 8:30 de la noche tenemos aquí en la República Argentina. Así está la ciudad.